Escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ejecutado por Capatrián Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre los cinco sentidos. Hoy vamos a centrarnos en el gusto. Hay por lo menos cuatro sabores básicos, a saber, dulce, ácido, amargo, salado. Para describir el sabor de una comida se puede utilizar el verbo saber o la expresión tener sabor o tener gusto. Por ejemplo, el flan de leche tiene sabor dulce o tiene un sabor dulce. El limón y la lima saben ácidos. El jarabe para la tos tiene un gusto amargo o tiene gusto amargo. Algo está salado porque sabe a sal o contiene demasiada sal. Por otro lado, el sabor agridulce es una mezcla de agrio y dulce. A la gente le gusta una comida porque es deliciosa. Aparte del adjetivo delicioso, también se puede utilizar sus sinónimos como sabroso, apetitoso y rico. Esto está delicioso o riquísimo. A mí me sabe bien. Para mi gusto está bien. Por otro lado, la misma puede ser sosa o insípida o desabrida. Hay varios sabores de helado, entonces es necesario hacer esa pregunta antes de comprarlo. ¿De qué gusto quieres el helado? Quiero un helado con sabor a chocolate. Yo con gusto a vainilla. Algunas comidas o bebidas tienen un regusto o dejo que son el sabor que queda en la boca. Por ejemplo, los jarabes y los medicamentos suelen tener un dejo o regusto amargo. Algunas personas no pueden aguantar bebiendo al aloe, aunque no deja un sabor amargo en la boca. Las personas que están resfriadas tienen el sentido del gusto debilitado hasta cierto punto. En ese caso, tú puedes decir, la comida no me sabe a nada porque estoy resfriado. Si quieres describir el sabor de una comida o compararlo con algo, puedes utilizar el verbo saber con la preposición a más el nombre de la comida. Por ejemplo, esto sabe a ajo o esto sabe a almendra. Esa comida sabe a quemado. Esa comida sabe a podrido. Pero si no tiene sabor, puedes decir que la comida no sabe a nada. También se puede utilizar la expresión tener sabor a o tener gusto a más el nombre de la comida. Por ejemplo, eso tiene sabor a ajo. Esa tiene gusto a almendra. Alguien que ya está lleno no tiene ganas de probar cualquier comida por muy apetitosa que sea. Por otro lado, si tiene tanta hambre, cualquier comida que no tiene sabor puede saberle a gloria. También se puede utilizar la palabra sabor en un sentido figurado. Por ejemplo, la libertad o el éxito deja buen sabor de boca. Sacúdeme la vida. Ay, corazón, trata de vender toda esa locura. Ay, corazón, corazón, corazón, tú sabes muy bien que no tengo dudas. Ay, corazón, corazón, corazón, ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Magandang gabi sa lahat ng ating taga-subaybay. Hola a todos los oyentes, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a preparar hojaldres con tres rellenos que se basan en el libro Entre meses y bocaditos, publicado por Bloom. Son las pequeñas lesias rellenas de trucha, jamón o queso que arrancarán los aplausos de sus invitados. Sigurado akong babalik-balikan ang mga ito ng inyong mga bisita. Para los hojaldres, necesitamos 7 láminas de hojaldre congelado, 2 cucharadas de mantequilla, 1 yema de huevo, 2 cucharadas de leche. Para la crema de trucha, necesitamos 100 gramos de trucha ahumada, 50 gramos de queso crema, 1 cucharadita de reforte y arado, fresco o de bote, 1 cucharada de zumo de limón, 1 cucharada de eneldo picado, pimienta recién molida. Para la crema de jamón, necesitamos 100 gramos de jamón serrano, medio manojo de roqueta, rúcula, 50 gramos de queso crema, pimienta recién molida. Para la crema de queso, necesitamos 150 gramos de gorgonzola, 3 cucharadas de nueces picadas. Precalentamos el horno a 200 gramos centígrados. Dejamos descongelar las láminas de hojaldre y las pincelamos con la mantequilla derretida. Reservamos una lámina de hojaldre para la decoración. Apilamos las restantes en 2 pilas y de 3 láminas. Con un cuchillo afilado, hacemos 2 cortes verticales y 2 horizontales, de manera que obtenga 18 porciones iguales. Cubrimos la placa del horno con papel sulfurizado y colocamos las porciones ligeramente separadas. Con la lámina de hojaldre restante, podemos elaborar pequeños motivos, estrellas o corazones, y colocarlos encima de cada porción. Batimos la yema y

y he estado viviendo en Madrid por 5 años ya. Llegué aquí para estudiar y por suerte he encontrado trabajo después de mi curso y aquí estoy. Tengo un novio español. No estamos casados, pero vivimos juntos. Sé que esto es normal en España, pero esto no es tan aceptado en Filipinas. Aquí tenemos el problema. Mis padres van a venir para visitarme dentro de un poco. Ellos van a flipar con mi situación de alojamiento. Sé que tengo la edad, pero ya sabes cómo es con nosotros. Es muy difícil contraer tus padres. Mi novio y yo tenemos una relación seria, pero no vamos a casarnos dentro de muy poco. Necesitamos un poco más de tiempo. Estoy un poco de pánico por la situación. ¿Qué me aconsejas, doctora Lau? Querida Carolina, antes de todo, un beso muy grande desde Filipinas. Me alegro mucho recibir una carta de ti. Carolina, es muy curioso que nosotras filipinas llevamos nuestra cultura y tradición aunque estamos viviendo fuera de nuestro país. Menuda película, ¿eh? ¿Qué dice tu novio español? Está flipado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, Carolina? Si tú crees que no estás muy segura de tu novio, no digas nada a tus padres de momento. Cuando vienen, quédate en otro piso y finge compartirlo con otra amiga. Preséntale, pero no digas que estáis viviendo juntos, si tus padres no son tan tradicionales como dices. Sé que es una solución muy conservadora, pero nuestra cultura es así. Si estás viviendo con él, esto significa que estáis a punto de casarse con él. Es algo más fuerte en nuestra cultura que otras, ya sabes. Hasta que no estés preparado para presentarle como tu comprometido o marido, mejor si no asustas demasiado a tus padres. Pero si tú crees que tienes un futuro con este chico, puedes luchar por él. Y bien, díselo todo. Pero yo, en tu lugar, tendré más cuidado y aseguraré que el chico es realmente alguien vale la pena para todo esto. Si ustedes tuvieran cartas de amor, necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Después de 1000 y pico noches, sin nada que perder, de estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer. Abro las cortinas, es un nuevo día y me siento bien. Hombre feliz, ahora creo que sé por dónde quiero ir. El camino más corto, el secreto de vivir, ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí. Es un nuevo día que me da la vida y me siento bien. Thank you. de película con John Wilber Sasuya. Bienvenidos, buenas noches, queridos oyentes, magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es viernes y ahora vamos a conocer los mejores directores del cine filipino. Les presento los que tienen éxitos en la taquilla y voy a leer los mejores directores del cine filipino en orden alfabético. Ismael Bernal fue aclamado por su versatilidad, la profundidad y la sofisticación como director de cine. Bernal estudió cine en la India y comenzó su carrera cinematográfica con obras satíricas. También, él ha hecho películas con dramas históricos y comedias sexuales. Sus películas más aclamadas tenían ideas sobre las convenciones sociales y las creencias. Mientras, Lino Broca ha hecho películas buenas, combinando habilidades de narración de tramas con conocimiento sobre el funcionamiento y los problemas de la sociedad. Sus películas tienen un nivel más valiente porque hablan acerca de la sociedad y política filipina. Broca luchó contra la censura y la represión del gobierno filipino. En sus películas, demostró a la audiencia que el uso del poder por parte de los líderes del gobierno filipino fue equivocado. Además, él desarrolló a un grupo de actores que se convirtieron en estrellas con talento dramático que dieron brillo y profundidad a las películas locales. Vamos a hablar sobre la vida de Manuel Conde. Él comenzó su carrera como un actor en 1935 y luego pasó a dirigir películas. En 1952 hizo una película que fue la primera película filipina en ser aclamada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Además, él dirigió algunas películas de aventuras con espléndido vestuario, con gran alcance se centró en los dramas significativos. Mientras tanto, vamos a conocer Gerardo de León. Ha sido el director más competente haciendo películas de calidad. Él no ha hecho muchas películas, pero la mayoría de ellas han sido premiadas por la audiencia. Aparte de su talento, de León es muy creativo. Eddie Romero. Él escribió el guion de su primera película en 1941 y comenzó a dirigir en 1947. Romero pasó a coproducir y dirigir con los estudios de América hasta que decidió volver a rodar películas a Filipinas en los años 70. También, Romero ha sido un director destacado en la industria del cine filipino. Por fin, hoy es viernes y que tengan buen fin de semana. Hanggang sa muli nating edisyon. Hasta luego. Compacto sin firmar, yo no espero más de ti, tú de mí no esperas más. Es un pacto sin firmar, una planta de tus pies en el árbol, en la mar. Como un pacto sin firmar, yo no espero más de ti. Planta de tus pies, traes arena de otro mar. Te los limpio y me hago loco, y como si esto fuera poco, antes roto que doblarme, antes muero que dejarte. Y no espero que seas nadie, para mí no es importante. Yo no bailo con princesas, pero te haré reina del baile. Estoy a punto de romperme porque me gustas con coraje. Mira que te lo advertí, que te metes con quien no sabes. Ya te habrás dado cuenta, amor, que yo no hago cosas normales. Ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra. Yo te invito a este lugar donde el amor no se equivoca. Ven que no voy a cambiarte, ni cambiarte. No quiero que tu vida sea otra. Ven conmigo a este lugar donde el amor no se equivoca. No, tarde, ven, no voy a cambiarte. Ven conmigo, amor. Ven conmigo a este lugar donde el amor no se equivoca. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros la quinta parte de la historia Francisco el Champi, escrita por George Sand. Recordamos que Francisco el Champi regresó a la casa de Magdalena para ver su estado, y ella estaba enferma, postrada en la cama. También Francisco y Juanito, el hijo biológico de Magdalena, se reunieron. El día siguiente, Francisco empezó a reparar el molino. Una semana más tarde, el molino ya está en buen estado y el comercio continúa. Después de 3 semanas, Magdalena se ha recuperado y la normalidad ha vuelto al molino. Salamat kay Francisco, bumalik sa normal ang buhay sa tahanan ng mga Blanchet. Sin embargo, Francisco todavía no está satisfecho porque está pensando en el dinero que su madre le legó y en la manera de recomprar las tierras de Magdalena y de vengarse de la Severa. Luego, Francisco coge todo el dinero que su madre le legó y lo utiliza para pagar a la Severa. Entonces, la Severa está obligada a entregarle todos los títulos de la tierra. Busca una estratagema para que la Severa acepte un acuerdo y olvide completamente las tierras de Magdalena. El molino ha vuelto a su buen estado, hermoso y próspero. Marieta, la cuñada de Magdalena, está enamorada con Francisco, que es hermoso e inteligente, hábil, honesto y bueno con todo el mundo. Un día cuenta todo eso a su amiga malvada, la Severa. Pero Francisco los ve de lejos e intenta acercarse de ellas para escucharlas a escondidas. Puesto que la Severa también quiere a Francisco, intenta disuadir a Marieta a quererlo. Además, da a entender que Marieta tiene que competir con su cuñada. Marieta piensa que Magdalena es muy vieja para tener relaciones con Francisco, pero la Severa le dice que Magdalena no es tan vieja porque tiene más o menos 30 años solamente. A través de la conversación, Francisco se entera de que la Severa fue la razón por la que su difunto marido, el señor Blanchet, le echó hace muchos años. Y la Severa sigue contando mentiras sobre Francisco. La Severa convence a que Marieta se case con otro chico que es menos hermoso, que se llama Juan Aubar. En esa misma noche, Juan Aubar viene a su casa para pedir la mano de Marieta. La semana que viene voy a contaros la última parte de la historia. ¡Hasta luego! Yo no te pido nada, con tu saludo indiferente me basta. Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen, no vales más que aquella luna. Recuerda que decías que para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. entre cada espera, entre tú y yo. Yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos. Bromeas y te ríes, te sientas y me excluyes. Siento encima sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas. Ahora, si quieres tú, me quieres tú. Para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás tus pensamientos rozándome. Voy a tu encuentro, es lo más importante. Ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, ya no estamos tan distantes. Que no quiero entre nosotros dos, no lo confundí jamás. Pensamientos rozándome, hasta el pasado se rinde al presente. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Buenas noches a todos, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, sasariwain natin ang ating kabataan sa pamamagitan ng mga larong Pilipino. Hoy, revivimos la época más divertida de nuestra vida a través de los juegos tradicionales filipinos que solíamos jugar durante la niñez. Agawan Base es uno de los juegos filipinos que tiene un propósito de conquistar la base del otro equipo. El juego consiste en dos equipos y dos bases. El número de los miembros de cada equipo depende de los jugadores. Para conquistar la base del otro equipo, los jugadores tienen que marcar la base del otro equipo sin ser marcados. O sea, tienen que correr cuando están fuera de su base para que no sean agarrados fuera de base. Si un jugador fuera agarrado fuera de base, el dicho jugador sería transferido a otro equipo y debe ser rescatado por sus compañeros de equipo. Solamente pueden marcar y conquistar la base del otro equipo si la base está vacía o cuando todos sus jugadores están fuera de la base. Las otras variaciones de Agawan Base tienen reglas un poco diferentes de lo original. Se puede conectar otras cosas en la base para que se pueda conectar con facilidad en la base. De esa manera se puede tocar la base a través de su sucursal. El primer equipo que agarra a 5 jugadores del otro equipo fuera de base sale victorioso. Ahora hablamos de la sipa. El objeto que se utiliza para ahogarla también se llama sipa. Está hecho de una arandela con hielos de colores hechos de plástico. Se lanza la sipa hacia arriba para que el jugador empiece a patearlo con su tobillo continuamente. En otros casos, se lo patea con la parte de la pierna arriba de la rodilla. Es decir, tiene que patearlo hacia arriba sin parar. El jugador no debe permitir que el sipa toque el suelo. En caso se le cae el sipa o el sipa toca el suelo, el jugador pierde el turno al oponente. El jugador debe contar el número de las patadas. El jugador con número de patadas más grande gana el juego. Otro juego divertido se llama Buan Buan. La palabra Buan significa luna. El juego consiste en dibujar un círculo en el suelo y todos los jugadores pueden entrar en el círculo, salvo uno que se llama Lataya. Lataya tiene que tocar una de las personas dentro sin entrar en el círculo. Si tiene éxito, ya puede entrar en el círculo. Y la persona que haya sido agarrado o tocado, se hace el siguiente taya. Ang mga larong ito ay parte ng paghubog ng mga kakayanang pangkalakasan at pangkaisipan ng mga Pilipino. Makabubuting mapanitili ito para maipasa sa mga susunod na salinlangit. Mujer y salud, con Hannah Alcoseva. Kahapon, pinag-usapan natin paano naapektuhan ng alkohol ang isang buntis. Tanoche, hablamos más sobre el daño del alcohol que se queda muchos niveles en el embarazo. Una malformación congénita, una mutación, defecto físico, un trastorno del espectro alcohólico fetal, como se reconoce, a diversos signos graves causados por el alcohol, hasta daño cerebral y aborto espontáneo, son consecuencias extremas, bien conocidas y difundidas sobre el efecto nocivo del alcohol durante el embarazo. Sin embargo, no hay que llegar a tales límites para decir que se ha producido algún daño. Durante el crecimiento del niño, desde la concepción y hasta los 5 años, el desarrollo se da a 2 niveles, el macrosómico y el microsómico. Algo que incluso muchos médicos dejan de advertir son los daños que no podemos ver y que son tan importantes como los visibles. ¿Cuáles pueden ser estos daños no visibles? Cada minuto en la vida de un feto, una intensa actividad de diferenciación celular tiene lugar. Células de todo tipo, nerviosas, visuales, auditivas, de aprendizaje, de inteligencia, del hígado, músculos y otros. No solo crecen, sino porque adquieren sus características, instrucciones para su actuación durante toda la vida del nuevo ser, se comunican entre ellas. Migran y se acomodan preparándose para cumplir al 100% con sus funciones. Los desechos tóxicos producidos por sustancias como el alcohol interfieren con este desarrollo. Y aquí, un hecho muy curioso. En la naturaleza, cuando esta diferenciación celular no ocurre en el momento que debería, ya no vuelve a ocurrir de la misma forma jamás. Es decir, aunque no podamos ver ningún daño visible, como parálisis cerebral o alguna malformación, el daño invisible ya ocurrió, disminuyendo el potencial que ese niño hubiera podido alcanzar si no hubiera sido agredido por un sorbito de alcohol. No se puede saber cuánto es demasiado. Hindi mo malalaman gaano kadami na ang iyong nainom. Hasta la actualidad, los estudios indican que aún muy pequeñas cantidades de alcohol producen daños en el feto durante el embarazo y en el bebé durante la lactancia. La ciencia no ha podido determinar que exista alguna cantidad segura de alcohol durante este periodo, por lo que la recomendación general es la abstinencia. Como generalmente el embarazo para inadvertido durante las primeras semanas, la abstinencia se extiende a aquellas mujeres que están intentando quedar embarazadas o aquellas que podrían estarlo, ya que las primeras semanas del desarrollo son las más cruciales en cuanto a diferenciación celular. Por ello, como una demostración más del amor que tiene por su pequeño en camino, este nuevo año brinde con una buena copa de zumo de naranja. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hana.alcoseba@gmail.com. Sana po ay may natutunan kayo sa aming talakayan ngayong gabi. Gusto po namin ay makapag-enjoy kayo sa mga nalalabing araw ng 2010. Esperamos que vayáis a disfrutar estos días que quedan de las fiestas. Hanggang sa muli, hasta la próxima! Quisiera ser la lluvia que empapó tus ojos negros pidiéndome un beso. Yo quisiera ser el viento que sopló, dejando tan gracioso tu cabello, parando el tiempo en mi corazón. Quisiera ser el tallo de la flor con la que hiciste en mi boca el silencio. Yo quisiera ser la luz que iluminó tu rostro aquella noche de febrero, cuando en secreto escuché tu voz. Sonrisa en el mar, en la montaña o en el cielo azul de abril. Quisiera ser un verso dentro de tus pensamientos, que recuerdes mi mirada suspirando en la ventana, imaginando que apareces tras de mí. Sobre el agua un día el viento. ser nunca la pasión que te estafaste en los siguientes puertos. 10,000 mentiras, por favor. Quisiera ser la brisa que acaricia tu sonrisa, en el mar, en la montaña o en el cielo azul de abril. Quisiera ser un verso dentro de tus pensamientos, que recuerdes mi mirada suspirando en la ventana, imaginando que apareces tras de mí. Vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches, queridos oyentes de nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Magandang gabi po. Hoy es viernes. Ahora, Año Nuevo es la fiesta que celebra en el inicio de un nuevo año. La fecha en que se realiza esta celebración depende del tipo del calendario utilizado. Y la más común es la del 1 de enero del calendario gregoriano, que fue instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582 y se utiliza en la mayoría de los países del mundo. En los países regidos por el calendario gregoriano, el Año Nuevo se festeja el 1 de enero, fecha que se considera no laboral en muchos de ellos. Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era el mes de enero cuando los cónsules de la antigua Romana asumían el gobierno. Julio César, el año 47 a.C., modificó el sistema y creó el calendario juliano que, con algunas modificaciones realizadas en el tiempo con cónsul Marco Antonio en el año 44 a.C., el emperador Augusto César el año 8 a.C. y finalmente por el Papa Gregorio XIII en 1582. Se utiliza hasta hoy. En este el año comienza el día 1 de enero. Posteriormente, el calendario gregoriano mantuvo la costumbre y la celebración se caracterizó con un significado religioso durante la Edad Media y los siglos posteriores. En la actualidad, la celebración de Año Nuevo es una de las principales celebraciones en el mundo. Grandes eventos se realizan en las principales ciudades del mundo durante la Noche Vieja, siendo acompañadas con los más grandes fuegos artificiales. Algunos de los eventos más grandes del mundo se centran en Sydney, Valparaíso, Hong Kong, Londres, Nueva York y Río de Janeiro. Mientras en Sydney se lanzan a medianoche más de 80,000 fuegos de artificio antes de 1,500,000 de asistentes. Y la fiesta más vista en televisión a nivel mundial el último día del año. en Valparaíso reciben más de 2 millones de visitantes para presenciar la pirotécnica más extensa en un escenario natural. A lo largo de 21 kilómetros de fuegos de artificios sobre toda la bahía, desde el puerto comercial de Valparaíso hasta la ciudad de Cancún, durante 25 minutos. En Nueva York, la celebración se centra en torno a una gran bola de cristal que desciende sobre una multitud en Times Square. Y por cierto, la fiesta con mayor número de asistentes de los últimos años, más 3 millones de personas. Además, gran parte de las discotecas realizan fiestas para celebrar la llegada del nuevo año. Aquí en Filipinas, la mejor celebración es asistir a las celebraciones del Año Nuevo, uno de los momentos más ruidosos del año. El Año Nuevo es una celebración muy esperada aquí en nuestro país. Los fuegos artificiales se han convertido en parte de nuestra tradición de Año Nuevo. Todos nosotros celebramos la víspera del Año Nuevo. Fiesta simboliza la reunión familiar y la celebración. La comida varía también. Algunos sirven platos de fiesta, pero algunos sirven comidas sencillas. Realmente, no es el alimento lo que cuenta, pero el ambiente y la camaradería durante la celebración. Según la tradición judeo-cristiana, el 1 de enero coincide con la circuncisión de Cristo, cuando recibe el nombre de Jesús. Según el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 21. Bueno, continuamos la semana que viene a la misma hora. Que tenga próspero Año Nuevo. Rosario la rea, la virgen sabrá por qué, que mi Camino de Cádiz. Todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. Cerramos esta semana recogiendo algunos de los hechos más llamativos que rodean a la proclamación hace casi dos siglos de la primera Constitución que tuvo España y también tuvo una vigencia efímera en el territorio de Filipinas. Publica el investigador José María García León en su libro Los diputados doceañistas, una aproximación al estudio de los diputados de las Cortes Generales y Extraordinarias 1810-1813, las letras con las que el pueblo llano se opuso hace dos siglos al dominio de Napoleón sobre España a través de su hermano José Bonaparte. La mayor parte del pueblo español no aceptó la imposición de la figura del hermano mayor de Napoleón como monarca y por ello se extendió en su contra toda una literatura desafiante y satírica con intención de ridiculizarlo frente a un idolatrado Fernando VII. A Fernando obligó a abdicar la corona a su padre y señor Carlos IV, enseguida la da a Napoleón y este a Joseph, su hermano, al punto la cedió a la guerra, españoles, muera Napoleón y viva el rey Fernando, la patria y religión. Desde rey a amolador, fortuna ya me despechas, adiós, divino licor, mi admirado Valdepeñas, de ti me ausento, oh dolor. Más letras. Desde diciembre de 1810 habían empezado a caer dentro del recinto de Cádiz granadas o bombas disparadas por las baterías enemigas. En realidad, estos ataques causaron muy poco estrago en la población y solo servían para hacer burla. Un claro ejemplo lo tenemos en las numerosas coplillas que iban surgiendo y que se repetían por las calles, como por ejemplo la ya más que conocida con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones, ya que tirabuzones eran llamados al peinado de las mujeres de la época, quienes acostumbraban a sujetarse estos rizos con pedazos pequeños de plomo, material con el que estaban hechas las bombas. Terminamos con los anuncios ofreciendo empleo recogidos por la prensa de la época. Ofertas como esta que leemos de forma literal. Aviso, se desea un mozo como de 30 años que no sea de Andalucía, aunque sea casado, para ayuda de cámara, que sepa afeitar y sangrar para salir fuera de esta plaza. También un mayordomo de igual clase. Se dará razón en la calle del Usillo Alto en casa de don Ventura Imaña y preguntarán por el mayordomo del señor duque de Abrantes quién dará razón. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook,